cada puerto quieren construir y nuestras costas van a destruir. El niño al ver el mar no puede comprender porque el pez ya no cae en la red. Metales pesados nos van a traer, progreso y dinero nos quieren vender. Con falsas verdades nos intentarán persuadir. ¡Basta ya! Va a estallar el corazón de la gente en rebelión. Defenderá su derecho a vivir en un chancal mejor. La tierra es nuestra, son nuestras manos, nuestro trabajo es el esfuerzo. No hay que permitir que por avaricia el futuro se desvanezca. Nuestra, son nuestras manos, nuestro trabajo es el momento. Vamos a construir el futuro que merecemos. Basta ya.